En esta mañana vamos a compartir una nueva palabra que está contenida en la palabra de Dios. Una nueva palabra, una palabra importante, una palabra que genera esperanza en la gente toda vez que la escucha, una palabra que genera entusiasmo en muchas personas, sobre todo cuando estamos en circunstancias un tanto difíciles, ¿no es cierto? Y esta palabra que trae esperanza es precisamente la palabra esperanza, es la palabra esperanza, y vamos a reflexionar sobre esta palabra y vamos a traer bendición a nuestra vida a través de esta reflexión. En el libro de Romanos, en el capítulo 15 y versículo 13, dice así la palabra de Dios. Es una oración de Pablo por los romanos, por la iglesia en Roma, ¿verdad? Y dice de esta manera: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esta oración de Pablo está dando cuenta, porque está dirigida a Dios, de que Dios es fuente de esperanza. Y lo que Pablo está queriendo decir también es que por tener esta esperanza real, genuina, cercana, esta esperanza llena la vida completamente de alegría y de paz. Porque uno confía en Él, confía en esa esperanza es cierta y uno abraza esta esperanza. Y esto a su vez es multiplicador de esa esperanza, de esa seguridad, de esa confianza. Porque dice, rebosarán ahora de esa esperanza. Más allá de esto, es interesante reflexionar en cuánta falta de esperanza hay en nuestra sociedad. Cuánta falta de esperanza tienen tantas personas. Miles y miles a nuestro alrededor viven vidas, pero viven sin esperanza. Por lo cual, vivir de esa manera es tremendo. Es tremendo tener que enfrentar la vida y la vida en las condiciones que se nos presentan en este tiempo sin esperanza. Es casi trágico tener que afrontar las dificultades y las problemáticas que sufre la mayoría de las personas en este tiempo, pero hacerlo sin esperanza. Porque cuando no hay esperanza, entonces se bajan los brazos, uno cae ya rendido. No tiene ni deseos de luchar, porque dice, ¿para qué luchar si total nada va a cambiar? Aún así, todavía algunos desesperadamente tratan de ver si la cuestión, la situación, la experiencia cambia, algo cambia, pero bueno, todo ese desgaste no produce sino muy poquitos resultados. Finalmente las cuestiones se agravan. Así que es trágico y muy triste de que tantas personas enfrenten los problemas y las crisis y no tener esperanza. Una esperanza de superar esas crisis, de resolver esos conflictos, de salir airoso de cada una de estas situaciones. Es por eso que entonces también muchos viven en derrota, sin ganas de luchar por nada, porque no tienen seguridad de un buen resultado. Entonces la gente vive, muchas de ellas, decepcionadas o desalentadas y bajo sufrimiento. Mire, eso es lo que dice también la Biblia en el libro de Proverbios: la esperanza frustrada aflige el corazón. Y la esperanza frustrada es lo mismo que no tener esperanza. Eso aflige el corazón, lo aflige más. Porque los problemas ya afligen, los problemas ya traen carga y sufrimiento. Pero cuando uno encuentra que no hay salida a eso, entonces la aflicción es mucho mayor, el sufrimiento es mucho más intenso. En nuestro mundo falta esperanza, en nuestro país falta esperanza, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, falta esperanza para muchas personas. Necesitamos esperanza, la gente necesita esperanza y muchos podrían preguntarse, pero ¿dónde hallarla? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo hago para tener esa esperanza? En definitiva, todos los seres humanos necesitamos estas certezas y estas seguridades. Esta es la experiencia entonces de tantos y tantos a nuestro alrededor respecto a las diferentes crisis que viven. A veces son crisis de salud, a veces son crisis laborales, y en este tiempo esto se está aumentando. Esto conlleva o es resultado de crisis en el matrimonio, en la familia, crisis con los bienes, De pronto hay un desastre natural, un problema, un derrumbe, un incendio, bienes, un robo, etc. Así que hay crisis y entonces frente a esto no hay esperanza. En muchos casos la vida de algunas personas se asemejan a esta siguiente ilustración. Cierre los ojos por un instante, imagínese tomando agua de coco en una isla, paradisíaca, sentado cómodamente y disfrutando del entorno, unos vientos suaves y frescos, esa brisa cálida que le hace sentir mejor, aguas tranquilas, la calidez del sol, la majestuosidad del cielo, bien celeste, algunas nubes multiformes que pasean por allí, por el cielo también. De pronto se le cierran los ojos de tanta felicidad que está experimentando y está viviendo, por lo cual se duerme pero con profunda paz y profunda alegría, pero de repente es estremecido. Se despierta violentamente y ve que todo a su alrededor es oscuridad, no porque es de noche, sino porque nubes muy negras cubren el cielo y tapan el sol. El viento ya es muy fuerte y hay ramas y carteles que comienzan a volar por los aires poniéndolo a usted mismo en riesgo. Una lluvia torrencial se desata con furia. Los rayos atraviesan la oscuridad y el sonido de los truenos le aturden aún más. En esa circunstancia está confundido, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. De pronto recuerda dónde está ubicado un refugio que usted había divisado alguna vez en medio de esa isla. No está seguro de poder llegar allí. Ya incluso algunos árboles están comenzando a ser derribados cerca de usted. En un instante piensa usted que tiene dos opciones. O se queda allí paralizado esperando que solo una extrema casualidad le salve, o sale corriendo en dirección al refugio. Decide que esto último es su esperanza. Esto último sería su única esperanza. Quedarse allí significaría esperar la muerte en cualquier momento. Nunca podría tomar la salida corriendo hacia el mar, porque ¿a dónde iría? Y hoy mismo también está la lluvia y la tormenta. Así que decide correr hacia el refugio, porque el refugio es seguro. Y lo pondrá a salvo verdaderamente de toda esa tormenta. Así que este pensamiento, esta manera de pensar, lo guió a actuar consecuentemente. Por lo cual entonces su mente se llenó y su corazón se llenó con este pensamiento. Y pareció darle fuerzas adicionales para atravesar la inclemencia y lograr llegar al refugio. Hizo bien, porque venció la adversidad. Pero esto fue así porque hubo una esperanza. Y esa persona, usted, yo, se encaminaron hacia ese refugio que daba seguridad y le iba a poner a salvo de esa tormenta. Bueno, esto es lo que sucede en la vida de muchas personas. Las crisis, los problemas se desatan repentinamente. Son inesperados y además son muy fuertes, son violentos. No nos permiten casi reacción. Y nos ponen en esta circunstancia igual, nos paralizan, no sabemos qué hacer. Pero ¿cómo? Si ayer estaba todo bien. No ayer, esta mañana estaba todo bien y ahora está todo mal. Y no solo son cuestiones menores, lo que comienza a estar en juego son cosas muy importantes y muy valiosas. La salud. Ayer estaba bien, ¿cómo hoy me detectan esto y tengo este diagnóstico? El trabajo, pero si ayer estaba todo fenómeno y hoy tengo un telegrama de despido. El matrimonio, pero ¿cómo si ayer parecía que era todo felicidad y hoy está a punto o en posibilidad de quebrantarse el vínculo? Bueno, así son las crisis y las tormentas en la vida. Nos sorprenden, son inesperadas y además son violentísimas. Y casi nos quitan toda capacidad de reacción. Sin embargo, en algún momento comenzamos a tratar de ensayar una respuesta. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde? Y eso es entonces lo trágico y lo tremendo de la vida de muchos. No encuentran esperanza. No saben por dónde hallarla, dónde encontrarla. dónde abrazar esa esperanza. No encuentran como ese refugio que encontró y pensó esta persona en esta condición. Hacia dónde dirigirme, a dónde ir, porque ahí voy a estar seguro, ahí voy a estar a salvo, ahí voy a poder superar la crisis, ahí voy a poder resolver el conflicto victoriosamente. Y como entonces la gente no encuentra eso, intenta, ensaya, pero las cuestiones parecen que se agravan. Y en algunos casos entonces se bajan los brazos, ya no se lucha más y uno es entregado y cae en derrota, en angustia, en aflicción, en desesperación. Ya ve, la esperanza se hace necesaria cuando se atraviesan crisis y adversidades. Mucho más cuando esos problemas son repentinos e inesperados, pero de enorme impacto. Es allí donde, más que en otras oportunidades, necesitamos sentirnos seguros, confiados, a salvo. Entonces, cuando nos sentimos de esta manera, cuando tenemos esperanza, tenemos también toda la disposición a luchar porque tenemos certeza y seguridad de victoria. La esperanza de la que habla la Biblia no es una esperanza falsa o vacía. No conlleva incertidumbre, posibilidad o quizás. La esperanza de la cual habla la Biblia no es podría ser, a lo mejor, pero no hay seguridad. Por el contrario, la esperanza de la cual habla la Biblia es real, es cierta, es segura y nos lleva a la victoria. No es quizás, es seguro. No es podría ser, es lo lograrás. Por eso es tan importante no solo tener esperanza, sino tener una esperanza correcta. Tener la esperanza en la persona correcta en todo caso. Nuestra confianza estar puesta allí. ¿Por qué es tan importante tener esperanza? Porque todas las personas atraviesan crisis. Todos los seres humanos. No solo atravesamos algunas crisis, atravesamos diversas problemáticas y crisis. Numerosas. Algunas son más evidentes. Nos atraen más nuestra atención y nuestra ocupación o preocupación. Otras son más. Son casi crisis evolutivas, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, u otras que son menores, por lo cual ni siquiera son tan evidentes. Pero todos atravesamos crisis, es una experiencia universal. Claro, uno cree que solo le suceden a uno. Sí, también uno cree que las crisis que vive uno son las más graves de todas. Pero todos finalmente estamos expuestos. La esperanza es muy importante porque cuando no aparece la esperanza para una persona en crisis, se toman decisiones desesperadas, emocionales y apresuradas. No solo no traen solución, sino que por lo general agravan o profundizan la crisis. Entonces, ahora la persona podría rendirse, darse por vencida, o huir de ese problema y de esa crisis, esconderse, etcétera. Todo ello, todo este cuadro, básicamente aumenta la tensión, la angustia ensombrece la vida de esa persona. Pueden aparecer el insomnio, ni siquiera ya hay capacidad para descansar o dormir. ¿Por qué? Porque no hay paz interior. Los malestares de todo tipo aparecen, pero la esperanza da salida a la crisis. Señala un camino, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando hay esperanza, como ese refugio del cual se acordó esta persona en esa isla, dijo, este es mi camino, esta es mi dirección, yo debo ir hacia ese lugar. Marca un rumbo, una salida. Es como una puerta que me hace salir de la condición crítica. Cuando la persona está dispuesta a aceptar esa esperanza y aferrarse a ella, se transforma en el principio de la resolución victoriosa de la crisis. Alguno aún sabiendo que allí podría estar a salvo y seguro, podría decidir no ir hacia allí, podría quedarse allí bajo todas esas inclemencias. Pero cuando alguien se pone en pie y dice, yo voy a ir para allá, porque ahí voy a estar a salvo, entonces eso se produce. La esperanza es importante porque delante de toda crisis hay un callejón sin salida, oscuro, desalentador, que encierra, que no permite avanzar, que paraliza y que atemoriza. Delante de toda crisis hay un callejón sin salida y muchas personas ven solo el callejón sin salida, por lo cual entonces entran en desesperación. Son negativos, son pesimistas. Esto no va a tener solución. No voy a poder salir adelante. Pero también delante de todo problema o crisis hay una oportunidad. No hay solo un callejón sin salida. También hay una oportunidad. Muchos no alcanzan a ver la oportunidad y solo ven el callejón sin salida, la oscuridad, el fin. Pero debemos ver que hay también una oportunidad. La crisis o los problemas en nuestra vida también son una oportunidad para un cambio, para una transformación, para un mejoramiento, para una condición nueva y diferente. Delante de cada crisis que usted vive, que yo y que cada uno vive, también se presenta la oportunidad de un camino nuevo para andar, diferente al que vine andando. Está la oportunidad de rehacer algo, y ese algo podrían ser los vínculos, de reconstruir, la oportunidad de rearmar. Las crisis y los problemas también son una oportunidad para aprender, para madurar y crecer, de forma tal que no vuelva a cometer los mismos errores que fueron los que a lo mejor me llevaron también a esa crisis o a esos problemas. Así que delante de cada situación grave o crítica hay una oportunidad de victoria para usted. La oportunidad de esa esperanza de libertad, esa esperanza de sanidad, esa esperanza de paz, esa esperanza de fortaleza para el que se siente débil o abatido. La oportunidad es la esperanza de victoria segura, cierta, real, genuina. En definitiva, la crisis también le presenta delante suyo la oportunidad de bendición, de ser bendecido o bendecida por el Dios de toda esperanza. Algunos se preguntarán, ¿pero qué hago? ¿Qué hago frente a esas dificultades? El salmista lo expresa de esta manera: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. Él es la persona a la cual debemos acudir inmediatamente frente a toda situación crítica o problemática. Él es la esperanza, es nuestra única esperanza. Y Él está siempre delante tuyo cuando estás pasando por una adversidad o un problema. Junto a ese callejón sin salida al cual normalmente fijamos nuestra atención y nuestros ojos, al lado está Él, parado allí, para dar aliento a tu vida, para mostrarse como tu esperanza, aquel que te va a poner a salvo, aquel que te va a llevar a atravesar todas esas circunstancias y salir airoso, airosa, victorioso, en pie, vencedor o vencedora. Vaya, la experiencia de tantas personas es lo contrario, es lo que dice aquí, es inquietarse, es angustiarse hasta el extremo, es desesperarse, es como el ahogado que manotea y agrava su situación. Pero dice, cuando Dios es tu esperanza, cuando vos hiciste que Dios fuera la esperanza de tu vida en cada circunstancia, entonces después decís, ¿para qué me voy a inquietar si yo estoy a salvo? Yo voy a estar seguro, yo también voy a salir de esto. ¿Por qué me voy a angustiar? Si Dios Todopoderoso está cuidándome, nada me ha de pasar, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Déjeme contarle brevemente acerca de una persona que se aferró a esta esperanza, fue a buscar esperanza en Jesús, frente a su problema, grave problema, le tenía atormentada a esta mujer desde hacía muchos años, mucho tiempo. No encontró esperanza en nada ni en nadie. Incluso gastó fuertes sumas de dinero, invirtió mucho de sus bienes buscando esperanza, solución a su problema y a su crisis. Y en ningún lado la encontró, ni por ningún precio la pudo comprar, porque no hay esperanza de ese tipo. Esas son todas esas esperanzas vacías, huecas. Le debe haber desanimado mucho más, le debe haber levantado inquietud, angustia. Quizás en algún momento se sintió derrotada, no lo sé, pero lo que sí parece ser que aconteció en esta mujer es que cambió su manera de pensar y dijo, no, mi vida, yo me resisto y rechazo que esté frente a un callejón sin salida. Esto no va a ser definitivo para mi vida. Ella cambió su mentalidad, buscó esperanza, pero buscó en la persona correcta, buscó en Jesús. Ella llevó su vida, se llevó a sí misma a buscar a Jesús. Y tan fuerte era su convicción que ni siquiera era necesario para ella hablar con Jesús o pedirle por su problema o por su vida. Ella dijo, si yo tan solo toco el manto, su manto, el manto de Jesús, yo con eso ya va a ser suficiente y voy a estar a salvo. Y efectivamente lo hizo así. Tuvo que superar algunos obstáculos. En ese momento una multitud estaba acompañando a Jesús. Casualmente estaban yendo a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo, que vino a presentarle también a Jesús un problema, una crisis. Mi hija está enferma, está muriendo, pero si vos pudieras venir, ella sería sana y sería salva. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, bueno, vamos para la casa de él. Y se estaban dirigiendo, así que una multitud le estaba siguiendo. Y mientras esto estaba aconteciendo, esta mujer ya estaba pensando de esta manera y entonces atravesó la multitud, superó todos los obstáculos. No importa lo que le fueran a decir. Y ella cumplió su propósito y su objetivo porque dijo, Él es mi única esperanza. Y apenas rozó el manto de Jesús, se produjo lo que ella esperaba, lo que sabía que iba a acontecer. Certeza, seguridad, su problema fue solucionado. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido incluso mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, no solo peor desde el punto de vista físico o médico por esta enfermedad, sino le iba peor por el desánimo que habría ido acumulando a lo largo de los años, gastando mucho de sus bienes y su dinero y no teniendo solución a su problema. En cualquier momento ella podría haber dicho, bueno, basta, y había bajado sus brazos y se habría entregado a esta enfermedad y hubiese padecido y sufrido el resto de su vida. Pero ella dijo, no. Cambió su mentalidad y esto es lo primero que debemos hacer frente a las crisis, cambiar nuestra mentalidad, hacer un clic y sacar nuestra mente y nuestros pensamientos del pesimismo y de lo negativo y del no se va a poder y voy a estar así toda la vida, a decir, tengo esperanza, voy a abrir una ventana de esperanza y mi refugio es esta persona de la cual he oído. Y mi corazón me dice que nunca voy a ser defraudada si yo pongo mi esperanza en Él, mi confianza en Él. Así que yo voy a ir, me voy a poner en pie y me voy a dirigir a Él. Cuando yo hablar de Jesús, Jesús es la única esperanza. Ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué sensibilidad la de Jesús, ¿no es cierto? Porque ni siquiera dijo, ¿quién me ha tocado a mí? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, maestro, ¿ves que la multitud te aprieta? Estamos acá como en la hinchada de no sé dónde. Y vos preguntá quién te tocó, pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu confianza en mí como esperanza te ha hecho salva. Ve en paz. ¿Cuántos años haría que esta mujer estaría viviendo sin paz? Ve en paz y además queda sana de tu azote. queda sana. No hay más crisis, no hay más problema, no hay más aflicción, toda vez que buscamos a Jesús como nuestra única esperanza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En primer lugar, entonces, imagine, sueñe. Sí, imagine, nuestro matrimonio se va a recomponer, nuestra familia va a tener armonía, voy a conseguir un nuevo trabajo, mi salud, voy a ser sostenido en mi salud y fortalecido y seré sano por el poder de Dios. Imagine, sueñe, piense en ello, porque es posible. Hay esperanza. Imagine o sueñe en aquello que usted desea para su matrimonio, para su familia, para su salud, para sus hijos, para su trabajo, para su vida, para la vida. Sueñe, imagine esa condición. En segundo lugar, entonces, cambie su mentalidad. Mire lo que dice la palabra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, según lo que le pasa a la mayoría de la gente. Y agrega, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Se da cuenta cómo hay una relación directa entre la manera en que pensamos y estamos habituados a pensar con efectivamente la manera en que vivimos? Cuando una persona tiene la tendencia a pensar negativamente y con pesimismo y en derrota, efectivamente es la manera en la cual vive. En derrota, en oscuridad, en aflicción, en problemas. Pero cuando uno cambia, dice la mentalidad, y la pasa a la confianza en Dios, a la esperanza en Jesús, entonces la manera que vivimos es de victoria, es como victorioso, es como vencedor, es como triunfante en Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Entonces, otra vez, ya no hay de qué inquietarse, ya no hay de qué angustiarse. Sí, puede haber problemas o crisis, pero tenemos nuestra esperanza al lado, cerca, en nuestra vida, a la cual recurrir y refugiarnos en Él y sostenernos en Él. Cuando pensamos de esta manera, en que Jesús es nuestra esperanza, hay una oportunidad de victoria en cada problema. Cuando pensamos de esta manera, la oportunidad de un milagro es lo que comienza a crecer cuando algo parece imposible. Cuando pensamos de esta manera, la oportunidad de libertad para alguien que está oprimido es real. Comienza a soñar con cadenas rotas o cárceles abiertas y estar en libertad. Cuando pensamos de esta manera, se presenta una oportunidad de sanidad para aquel que tiene el corazón quebrantado. Y en último lugar, así como aconteció con esta mujer, ella se imaginó, dijo, si tan solo tocare su manto, se imaginó a sí misma, sana, libre de ese flagelo. La Biblia lo llamó por dos veces azote. Luego cambió su mentalidad y dijo, sí, hace 12 años ya estoy cansada y no quisiera ir a ningún lado más ni confiar en nadie más. Pero aún Dios, a través del Espíritu Santo, estaba tocando su corazón. Y al momento en que oyó de Jesús, solamente oyó de Jesús, dijo, Él es mi esperanza. Así que cambió su mentalidad y dijo, Él es mi esperanza. Cuando hay esperanza, cambias tu mentalidad. Cuando cambias tu mentalidad, cambias tu manera de vivir. Y finalmente se decidió. No quedó como aquel que dijo, uy, yo sé que hay un refugio en tal lugar en la isla. Bueno, no, pero la tormenta es tan tremenda y no, los rayos y se quedó allí paralizado. No, cuando descubrió dónde estaba la esperanza, inmediatamente decidió ir a ese lugar. Esta mujer apenas descubrió quién era su esperanza, decidió inmediatamente ir a Él. Esto es lo que hay que hacer. Soñá, pensá, cambia tu mentalidad y decidí abrazarte a la única esperanza de tu vida. Decidí abrazarte a Jesús. Está allí, está presente en medio de esa crisis, allí está Él. Está el callejón sin salida y está Jesús como la esperanza segura, cierta, que no defrauda, que te va a llevar a la victoria. Atravesá todos los obstáculos que sean necesarios y dirigite hacia la persona de Jesús. Él es tu seguridad, Él es tu refugio. Corre a los brazos de Jesús. Él efectivamente es nuestra única esperanza. El mismo salmista que mencionamos hace un instante escribió estas otras palabras también. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. En Dios, de Él viene, Él es mi esperanza, por lo cual mi alma reposa en calma, en paz, mis pensamientos también. Puedo vencer la llegada de la angustia o de la aflicción sin caer en ella, sin ser derrotado o derrotada, porque he puesto mi esperanza en Jesús. Él es mi esperanza de vida. Así que no solo para cuando hay crisis o problemas. Ah, entonces ahí salgo corriendo. Poné tu vida a salvo para siempre. Porque efectivamente, si uno especulara, podría decir, ¿llegaré o no llegaré? ¿Caerá un árbol antes y me dará en la cabeza? ¿O podré decir? No, no hay que especular. Hay que poner la vida a salvo para siempre. Te quiero invitar a inclinar tu rostro y a poder pensar en la palabra que el Señor nos trajo hoy. Esperanza, esperanza, hay esperanza, hay oportunidad. Sí, las cosas pueden cambiar, tu vida puede cambiar. En tu trabajo las cosas pueden cambiar, podés tener un trabajo mejor. Sí, hay esperanza. Hay esperanza de ser sostenido, el Señor lo quiere hacer y lo puede hacer. Hay esperanza de que no tengas temor en tu corazón, que te atrapen los pensamientos negativos o pesimistas. Hay esperanza, es real, es cierta, es segura. Hay esperanza para ese vínculo con tus hijos que a lo mejor está deteriorado o tenso. Hay esperanza para tu matrimonio si este está pasando por un tiempo de agitación o de dificultad. Hay esperanza, sí, soñalo, imagínalo, créelo, cambia tu mentalidad y toma la decisión de abrazarte a Jesús, porque Él es tu esperanza para todo ello. Quizás estás pasando un tiempo de aflicción en tu salud, algún diagnóstico reciente, o algo que todavía es incierto, no te han descubierto de qué se trata. Y para que no haya temor, tenés que aferrarte a esta esperanza, tenés que creer que hay esperanza. Sí, hay oportunidad para ser sano, como esta mujer. Te sentís atado o atada. O aún alguien podría sentirse oprimido por fuerzas espirituales de oscuridad. Hay esperanza, hay oportunidad de que esas cadenas sean rotas, de que puedas ser libre. Sí, claro que hay esperanza, está delante tuyo. Hay esperanza para que tu corazón afligido pueda ser sanado, para que tus heridas puedan ser sanadas, para que tu vida pueda ser restaurada y puedas volver a experimentar paz y gozo. Para que tu alma esté reposada, como decía el salmista, porque estás decidido y decidida a poner tu confianza en este Dios que es Dios de esperanza. En esta mañana quiero orar para traer bendición a tu vida, bendición de Dios para tu vida, bendición de Dios para esa crisis, para esa dificultad, para ese conflicto, para ese problema. Quiero bendecir tu vida. Quiero pedirle al Espíritu Santo que te ayude a cambiar tu mentalidad, que te guíe a poner tu confianza y tu fe en Él, porque serás bendecido con victoria. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana también. Así que aún mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, yo te voy a pedir que si deseas que Dios bendiga también tu vida, que haga la obra en ti, si querés literalmente correr a Él, para abrazarlo, como hizo esta mujer, con toda humildad, con sencillez, pero para ser bendecido, bendecido por Él. Yo te voy a pedir que levantes tu mano, porque voy a orar para que Dios esté derramando esa bendición sobre tu vida. Que Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga la vida de aquellos que levantan sus manos ahora. Qué bueno, déjeme decirle, Jesús ya está poniendo sus ojos en usted. Jesús ahora le está abrazando. Él quiere hacerle sentir seguro o segura que su vida está en manos del Todopoderoso, que le va a ayudar a atravesar toda crisis y toda circunstancia, pero va a preservar su vida. Le va a llenar de paz, le va a llenar de fortaleza y va a abundar su esperanza en Él para que su alma, su vida, repose en calma, aún frente a la tormenta. Bendito Dios, gracias por estar aquí entre nosotros también en esta mañana y en este lugar. Qué bueno haber venido aquí y encontrarte, Señor. Todos te necesitábamos, y algunos de manera particular en esta mañana, Señor. Personas que tú sabes están atravesando crisis, problemas, dificultades. Y tú sabes cómo se sienten, quizás con pocas fuerzas, muy desanimadas o desalentadas. Señor, ten misericordia de sus vidas. Desata tu bondad sobre ellos, Señor. Asistiles y ministrales en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdales a cambiar su mentalidad. Comiencen a rechazar todo pensamiento negativo de derrota, Señor, y comience a ser cambiado y transformado por pensamientos de esperanza, de fe, de confianza. Señor, que comiencen a pensar, soñar, imaginar a ellos mismos en una situación muy distinta, y que finalmente decidan como esta mujer que hemos mencionado, decidan aferrarse a ti, abrazarte a ti, porque vos los vas a abrazar también a ellos. Señor, queremos ver tu victoria en sus vidas, queremos ver tu gloria en sus vidas, queremos ver el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas, Señor. Hacé la obra, Señor. Hacé milagros. Hacé lo imposible que era para ellos, pero que para ti es tan sencillo. Hacelo, Señor, por tu gracia, por tu amor. Hacelo, Señor, para bendición de sus vidas. Gracias, Padre, porque eres nuestra esperanza y eres nuestra única esperanza, y estás siempre cercano para que podamos acudir a ti. Señor, gracias porque en ti nunca somos defraudados. Todo aquel que en ti confía, Señor, nunca es defraudado, nunca es rechazado, nunca es abandonado. Por el contrario, Señor, tú obras con gran poder y obras maravillas en la vida de aquellos que confían en ti. Señor, gracias porque esta mañana también es una mañana de victoria. Nosotros lo declaramos, Señor. Declaramos que tú eres el autor de todo ello, y por eso te atribuimos a ti todo el honor y toda la honra y toda nuestra gratitud. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Recibí esa bendición de Dios, como esa mujer recibió el poder de Jesús que le trajo sanidad y le hizo libre de aquel azote. No sé qué era lo que estaba molestando en tu vida y causándote esta desazón, pero ahora todo comienza a cambiar. Créelo, todo comienza a cambiar, porque comienza a cambiar tu manera de pensar y vas a vivir de una manera distinta, porque el Señor estará allí contigo y te llevará de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Seas bendecido durante todo este día y lleva esta bendición también a tu hogar y a toda tu familia. Amén.